vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos en esta mañana de domingo, bueno, con muchísimos temas para abordar, con participación de compañeros del interior, en el marco de esta dinámica política que se instaló, que ha cambiado la situación que nos toca vivir, y creo que también nos alienta a sumar fuerzas en esta lucha. Creo que ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez. Buen día, Carlos, ¿cómo estamos? Buen día, Eduardo, y saludo a toda la audiencia de esta edición del domingo del 26 de marzo. ¿Cómo anduvo ayer esa actividad ahí en San Carlos? Vimos a varios cocineros con las manos en la masa. No, la verdad que todavía cansado, ya no tenemos 20 años, pero muy satisfecho. La verdad que son actividades que el cansancio es lo de menos, ¿no? Porque el trabajo de toda la jornada, se construyen así relaciones de fraternidad y de trabajo, de militancia política bien entendida, ¿no? Como hay que entenderla, trabajo honorario entre comillas, ¿no? Militancia, ese trabajo voluntario que ponen los compañeros en favor de un proyecto político que es para todo el campo popular, ¿no? Que lo que se busca allí es el bien colectivo, la felicidad pública, si tomáramos el lenguaje. La verdad que muy satisfecho. Bueno, el saludo a los compañeros, y no solamente de San Carlos, porque vimos alguna imagen de las pizzas de allí, de la costa, y sabemos que ahí también tienen actividad con los jóvenes, y creo que también, no sé si en Paysandú había otra empanada, actividad. La empanada de los viernes en Paysandú, impresionante. Sí, ya no dan abasto. Entonces, bueno, por suerte eso se va repitiendo en varios lugares del país, y la verdad que son actividades espectaculares. Aparte que acá en San Carlos ayer, en cuanto a las finanzas, fue muy bueno también, y el vínculo hacia la gente, hacia el pueblo, incluso rompiendo fronteras partidarias, que también es importante. Así que desde todo punto de vista muy bueno. El saludo a los compañeros. Bueno, lo mismo desde acá, las felicitaciones a los compañeros en todos lados. Lo que tienen ustedes allí es un muy buen nivel de un muy buen equipo de comunicación, porque al toque están llegando las imágenes, los audios, están desarrollando una gran capacidad de comunicación. También felicitaciones por eso. Sí, es fruto del crecimiento, la verdad, también, ¿no? Que es muy importante, e integrar las cosas, ¿no? Que hay que agitar y propagandear la finanza y hacer trabajo político cuando se hace finanza. Entonces creo que también eso es parte del crecimiento de una agrupación, que es muy importante, ¿no? Exactamente. ¿Con qué arrancamos, Carlos? De tanta bueno, cosa. Bueno, Eduardo, esta semana de la Rural del Prado, ¿no? Donde muchos políticos de derecha y progresistas van a rendir pleitesía allí. Vos, pleitesía, para no hablar en difícil, es como una sumisión, ¿no? Es como el acatamiento sumiso a lo que eso quiere decir pleitesía. Al poder, sumisión al poder. Y además que hay una oferta en las carnicerías, ¿no? No me ha tocado a mí, pero sé que hay gente que va y está el cordero estaría con una oferta en las carnicerías. Entonces, bueno, fruto de esto, y bueno, algún día tendríamos que hablar un poquito de la ARU también, porque hay mucha gente nueva que se suma a la política y no tiene por qué conocer la historia de la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? Que sería un tema para agarrar. Pero bueno, al respecto de esto queríamos, sin ser expertos ni mucho menos, por supuesto, pero algunas informaciones que ha pasado con el tema de los bovinos, de las ovejas, ¿no? Que queríamos referirnos un poco, Eduardo, al respecto de todos estos temas, ¿no? Sí, adelante, Carlos. No, porque escuchamos una frase en la semana que realmente nos dejó anonadado, nos dejó helado. Realmente helado, me quedó picando en la cabeza ya hace varios días. Y digo, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de estas circunstancias, ¿no? Porque es fruto, primero, de no ver más allá de este modelo neoliberal, ¿no? Y también creo que es del avance de la derecha que en todas las capas de la sociedad y a intentar resolver los problemas con esa mentalidad, ¿no? Cortoplacista, corporativa. Más allá que uno siempre defiende ciertos intereses, pero cuando esos intereses son egoístas o muy corporativos o a corto plazo, es realmente lamentable, ¿no? Aparte, en este país supo haber en algún momento como 27 millones de ovejas. Estábamos viendo ahora que el stock va bajando los 6 millones, sí. Se habla de 5.8 millones. 5 o 6 millones, exactamente. Un descalabro en cuanto al stock ovino, ¿no? Y es un sector con muchísimos problemas, el tema del abigeato que no se resuelve, el tema de las jaurías de perros que no se resuelve, problemas con la faena porque los productores, sobre todo los chicos, no piden poder faenar en sus predios y no, a esto nunca hay solución, no se lo permiten ni se le buscan soluciones. Tienen dificultades también con el transporte, cuando es producción para carne, ¿no? Para el transporte hacia los frigoríficos, hacia la industria frigorífica, y tienen, están teniendo muchas dificultades, y ya estoy llegando a la frase que me dejó la nada, con el tema del mercado de las lanas, ¿no? Y acá me hacía mucho acuerdo a Fidel, ¿no? Que es una referencia permanente, cuando él condenaba sistemáticamente la transferencia de patrones de consumo, ¿no? Del primer mundo al tercer mundo, porque hay un problema con las lanas medias y gruesas. Parece que el mercado busca lanas finas porque la moda, lo que impone en el primer mundo, sobre todo, son prendas livianas y se recurre a lanas muy finas. ¿Y a qué lleva esto? Que en nuestro país haya dos zafras de lana guardadas en los galpones. Vimos allí algunas cifras, se está hablando de unos 40 millones de kilos de lana que está estoqueada, guardada, ocupando lugar en los galpones. Aparte que ya hace un tiempo se ven imágenes de productores que prenden fuego la lana en sus predios, ¿no? Esas imágenes valen más que mil palabras, como se dice, que se dice por ahí, ¿no? Entonces, los productores se ven en la situación de tener que hacer frente a los costos de la esquila, sea en tiempo, si son ellos mismos los que esquilan o el que contrata, ¿verdad? Fuerza de trabajo para la esquila, se ven en esa situación de que tienen que hacer frente a los costos de la esquila para una lana que posteriormente no tiene mercado, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las soluciones a todos estos problemas, pero fundamentalmente a este último en particular, ¿no? Y esto es lo que nos dejó helado, Eduardo, que lo levanto el centro y empezamos a conversar. Hay voces que empiezan a plantear el ingreso de una raza ovina sin lana. Realmente plantean que se investigue la adaptación de una raza de ovejas sin lana para resolver este problema, ¿no? Y esto la verdad que me dejó realmente helado, por supuesto que además de que lo entiendo como un pensamiento de derecha, neoliberal, corporativo, cortoplacista, también esto lo une a la necesidad de la reconstrucción de un proyecto de izquierda, ¿no? Y de una visión país, de un modelo país, porque si a esto le sumamos que al monopolio que tiene ahora Minerva Food, la solución que plantean los grandes productores de ganado, ¿verdad? Porque es para resolver sus propios problemas, la exportación de ganado en pie, por este camino, ¿verdad? ¿Qué país nos queda? Totalmente. ¿No? Y no habrá otra solución a estos problemas, nosotros creemos que sí, ¿no? ¿Verdad? Mirá, estaba haciendo memoria cuando estábamos en el Parlamento, en una visita a Florida, fuimos a una empresa que lavaba, peinaba lana y exportaba. En ese momento el problema era que, como había caído tanto el stock de ovejas en el Uruguay, le faltaba lana y tenían que importar lana. de algún lugar de Argentina y también de Brasil, con el problema de que era una lana de menor calidad que la que se producía en Uruguay. Te estamos hablando de esto hace 6, 7 años. Hoy el problema es que no hay mercado para la lana. La solución es comprar ovejas sin lana. Es brutal. Perros que no ladren también podemos comprar. Como nos dicen siempre, tenemos el mundo va para ese lugar, ¿no? Y así está el mundo, ¿no? Cada vez que nos dicen, el mundo marcha hacia ese lugar. Y me pregunto, ¿a dónde va? ¿A Ucrania? ¿A Níger? ¿A El Salvador? ¿A Colombia? ¿A qué mundo nos quieren llevar? Entonces la respuesta desde el punto de vista de la izquierda es la industrialización del país. Es decir, no hay gente en el mundo que precise ropa, que precise abrigos. Vamos a jugarnos a lo sintético con las consecuencias que tiene también desde el punto de vista ambiental. No es hora de recuperar desde la artesanía la producción industrial, también desde el punto de vista de la carne. En el Uruguay ha habido siempre como una subestimación de la carne de oveja, ¿no? Somos consumidores de carne de vaca en general, el cordero para fin de año, pero se pueden generar políticas que reactiven también esta producción y sobre todo que no, a partir de esa producción primaria recuperar niveles de producción industrial que nos lleven a producir las cosas que precisa la gente, ¿no? No solamente lo que las multinacionales quieren producir para multiplicar sus ganancias. Entonces, de ahí ayer lo conversábamos, Carlos, la importancia también de recuperar el programa de la izquierda. En el programa de la Unidad Popular, una de las cosas que se plantean era la reindustrialización del país. Sin duda, Eduardo, porque era como el título, ¿no? Lana sin ovejas sin lana o recuperación de la industria textil. Sería la contradicción, ¿no? Mirá, perdóname, Carlos, que te agrego una cosa. Lo mismo vivimos con la industria del cuero. Lo mismo. Sin duda. Hoy tomamos este ejemplo. Ahí creo que va a salir Martín, que puede hablar con más propiedad del tema de la industria del cuero, pero más o menos la misma situación, ¿no? Pero recuperar el programa de la izquierda, recuperar la perspectiva de la recuperación de la industria textil. Nosotros somos del interior, pero no del campo, no hablamos pero con demasiada propiedad, pero aparentemente es una cadena que tiene como 10 pasos, pero además sí, de la industria textil está la industria de la del no quiero llamarle de la moda, pero del diseño. Que no se puede hacer ropa con lana media y gruesa, de calidad, estéticamente linda y pensando en el intercambio comercial tercer mundo también para las necesidades de la gente en los lugares que se necesita abrigo, ¿verdad? Entonces lo que hay que construir sin duda, reconstruir sin duda es una perspectiva de izquierda, una perspectiva de industrialización, porque después te dicen que para generar empleo, si tú grabas al gran capital, pierdes empleo, porque el gran capital se va, ¿no? Nosotros tenemos que insistir que para generar empleo en este país hay que ponerle valor agregado a la materia prima. No hay otro camino. Para generar empleo en este país tienes que poner gente en el campo a producir alimentos, a recuperar la producción de ovinos, a recuperar, ¿verdad? Y sobre todo recuperar la industria, recuperar la cadena, recuperar... No hay forma de generar empleo si no es trabajando, si no es poniéndole mano de obra a la materia prima, ¿verdad? Entonces, sin un proyecto de industrialización, ¿verdad? Y que eso se después también, el desarrollo de lo interno, de la política interna, repercute inmediatamente en lo externo. Tú después tienes que buscar mercados para esto, y no necesariamente están en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Se pueden generar... porque no se trata de aislarse, se trata de otro tipo de intercambio que sea beneficioso para ambas partes, que busque resolver la problemática de los pueblos, del campo popular, ¿verdad? Y no solamente del gran capital. Entonces queremos tomar estos temas porque es parte de la lucha ideológica y de la recomposición y de la recuperación de la izquierda y de ir generando en nuestro pueblo la perspectiva de que otro modelo, otra sociedad es posible, poner estos temas arriba de la mesa y más en la semana de la ARU, ¿no? Con claro. Todo lo que eso significa para el país. Está bueno lo de volver a recuperar la historia de lo que es la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? tan emparentada con la etapa de la torre, con el alambramiento de los campos, todo lo que fue el proceso, aquel proceso histórico. Pero sí, ayer veíamos en el Prado al presidente y a sus ministros en su salsa, ¿no? También algunos del llamado progresismo. Pero quería meterte otro tema, Carlos, porque sé que ahí en San Carlos lo han conversado también a nivel de los docentes, porque el gobierno empieza a acelerar la venta de ilusiones, ¿no? Ya en plena campaña electoral. Y entramos en una etapa, yo decía, del descalabro, del descarrile. El ministro da Silveira, tal vez junto con Robert Silva, se van a sacar alguna medalla en cuanto a faltarnos el respeto a los uruguayos y en particular a los docentes. Realmente me tienen cansado con lo del título universitario, cansado e indignado con esta parodia de título universitario a los docentes, ¿no? Que el objetivo es como llenar un formulario, dejando por el camino todo tipo de seriedad académica y insisto con este criterio, porque me parece que es lo que abunda en este gobierno, la falta de respeto a los docentes. Ustedes sé que lo han conversado allí, está Damián, que ha hablado sobre el tema. No sé, Carlos, qué tenés para sumar a este tema. Bueno, escuchaba al compañero Daniel Mozo, que es un tema que él maneja con muchísima propiedad. Entre otras cosas, haciendo un raconto de las horas que se pierden en filosofía, educación, en astronomía, en educación física, son las que me voy acordando. En geografía. Las enumera y las cuenta. Y citaba las palabras de la doctora, se me fue el nombre. Aristimuño. Aristimuño, en una entrevista que tuvo por ahí, que los industriales, la gente afectada a la producción, decían eso, o sea, el capital, el gran capital, les decían que no había que enseñarle mucho de nada, que tenían que no saber nada, solamente lo más general, lo más básico, porque después ellos le daban lo que precisaban. Y esta mujer hacía esto públicamente, y esto sumado al ministro de Educación y Cultura, referías recién a Silveira, que planteaba que la filosofía era muy difícil, que una concepción elitista, que no es para enseñarla mucho, que no se precisa, que además ni docentes ni estudiantes tenían la comprensión lectora como para entender los textos filosóficos tan complejos. Eso es brutal, ¿no? Lo más clasista que he escuchado, creo que ni Rama decía cosas tan tan graves, ¿no? Yo lo único más grave que esto que he escuchado es lo de la directora general de secundaria de Cherro. Colonia, que se Jennifer Cherro, cuando decía que eran buenos en Colonia por la raza. Es más o menos del mismo, ¿no? Es verdad, sí. Pero, sí. No. Pero eso, Eduardo, mira, sin lo feo que es hacer la autorreferencia. Entonces, yo soy licenciado en educación física. Pero de ese tipo, porque en realidad yo estudié profesorado de educación física, acá en Uruguay me refiero, y en un momento dado nos reconocieron a licenciado, y tengo, pues, bueno, el diploma lo perdí, pero tengo que pagar impuestos, y por allí dice que soy licenciado de educación física, pero es absolutamente falso, porque a mí si me preguntan, si yo manejo los métodos de producción de conocimiento, de investigación, que es propio de lo universitario y de lo académico, ¿verdad? No solamente ser capaz de leer y acumular conocimiento, sino de producir y de manejar los métodos de producción, o sea, la investigación, los métodos de investigación propios de ese campo que se llama educación física en mi caso, y la verdad que yo no lo sé, y sin embargo tengo por allí un papel que dice que soy licenciado, y la verdad yo soy profesor de educación física, manejaba, ahora hace mucho tiempo que no ejerzo, pero en su momento podía manejar más o menos los métodos de enseñanza al deporte o de otras partes de la educación física, la recreación, ¿verdad? Pero bueno, de esto se trata, ¿no? No se trata de que te pongan licenciado en el título, que es una afrenta al profesor. Se trata de que en la formación se incluya lo propiamente académico y de que el docente sea un productor de conocimiento, no sea solamente, que es lo que se busca, un ejecutor de lo que dice el Banco Mundial o las autoridades, ¿no? Es brutal. Sino sí. Que hasta en la investigación en el aula y más allá de eso, y los proyectos de extensión y los proyectos de investigación, el docente sea un productor de pensamiento y de conocimiento didáctico y pedagógico, que es muy importante para el desarrollo del país en general y de la educación en particular, ¿no? Entonces me parece que estas cosas hay que conversarlas en profundidad, y bueno, y tenemos compañeros mucho más capacitados que uno para esto, pero bueno, quería referirme a estas cosas ya que lo ponías ahí arriba de la mesa, ¿no? Sí, yo lo que siento además es una soberbia, una falta de respeto. El otro día decía Pablo da Silveira, no, tengo una prueba, o Pablo da Silveira o alguno, tengo una prueba que trajimos de Colombia, ¿no? Capaz que da Silveira la podía haber traído de Panamá, porque la señora de él anduvo por allá. Yo no sé si ellos, bueno, subestiman al pueblo, esa es la verdad. Es un problema en el fondo es un problema de clase, es parte de la resistencia que tenemos que dar, y también de la propuesta que ya la unidad popular en materia educativa vaya, se ha trabajado y tenemos en perspectiva una nueva mesa redonda sobre el tema educación para el, creo que es el 22 o el 23 de septiembre, ¿no? El sábado 23 que está convocando la unidad popular allí en la Fonoplatea, Convención 1165, bueno, va a ser una buena oportunidad para profundizar en estos temas con un panel de primer nivel. De primer nivel, ¿no? Y me parece que en la etapa que está la llamada transformación educativa, que es un brutal recorte presupuestal y un vaciamiento total de contenido, ¿no? Para que haya una educación para ricos y otra para pobres que no sepan nada de nada y que después vayan sumisos al patrón, porque en definitiva se trata de eso. Me parece que va a ser una actividad muy importante. No recuerdo la hora en este momento, si era a las 15 o a las 17. Es de tarde, no recuerdo la hora, pero la vamos a estar difundiendo. Y el panel es el maestro Marcos Correa, la profesora Alma Bolón, Milton Rodríguez, Lorena Casco. Creo que es el panel es por ahí, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, Carlos, se nos está yendo el tiempo y no hemos hablado nada del tema del momento, el tema de la reforma de la seguridad social. Pero está en la segunda parte, al final vamos a meterle el tema. Pero comentar con vos también, hace tiempo no veíamos saltar a la derecha con tanta virulencia como en este momento. Ayer que estuvimos con los compañeros de la agrupación Hugo Dormía en el Cerro, hay una muy linda actividad, se festejó el cumpleaños de varios compañeros allí. No voy a decir ni los compañeros ni los años, porque no me daría la hora para sumar tantos años, encabezados por el compañero José Luis Vázquez también, en etapa de cumpleaños. Hablamos de este tema, y después de tarde también con los jóvenes, me decían algunos de los jóvenes, estaban asombrados de la virulencia con que saltó toda la derecha y algunos sectores del progresismo, agitando cucos, fantasmas. Lo decía Natalí Barbel el otro día, solo falta que aparezcan de vuelta los tanques rusos, como en el 71, porque planteamos eliminar la SAFAP. Si le habremos pegado en la matadura, ¿no? Si será este el eje de la confrontación con el modelo neoliberal. Y hay dos temas grandes en los que han centrado el ataque. Uno, que apunta a tocar el egoísmo de la gente y la propiedad privada, el falso argumento de que con esta reforma se le va a expropiar la plata a los trabajadores, la plata que tienen en la SAFAP, ¿no? Esto es absolutamente falso. El otro argumento que se está esgrimiendo, y el ministro Mieres, primer espadachín del presidente de la calle, se ha transformado en el primer espadachín del presidente de la calle, le está sacando ventaja al senador da Silva, me tiene asombrado. Y sin ninguna autocrítica de que ellos fueron, el Partido Independiente, fue votante y sigue reivindicando la reforma que instaló la SAFAP en el año 96. Y sin ningún tipo de autocrítica. Así, bueno, aquella panacea que nos trajeron, ¿dónde quedó? Y el otro gran tema es el cuco del gasto. ¿Cuánto nos va a costar esta reforma? Entonces, son temas que queremos ir agarrando. Ahora se nos fue la primera media hora, queda para la segunda. Pero, no sé, Carlos, en la semana también vamos a tener que ir dándole a estos temas para sumarnos a esta batalla, que es una batalla principal. Sí, sin duda, Eduardo, se nos fue la hora. Son temas a agarrar. Ya hemos ido tocando el falso argumento de la expropiación, ¿no? En realidad, la plata está en las AFAP, no la tiene la gente, y vuelve al BPS y se computa la historia laboral, o sea, no desaparece. Para mentirte, te hacen una contabilidad individual, pero la plata la tienen ellos. Que no la puedes sacar tampoco. Se transforma esto en una contabilidad temporal, o sea, en los años que tú tienes de trabajo, en tu historia laboral, que después te va a permitir jubilarte, en vez de con 7.000 pesos, con un promedio de 30, que es lo que paga el BPS, y además con la papeleta no vas a tener que trabajar hasta los 65 obligado, sino que te vas a poder jubilar a los 60 años. Entonces, desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, la papeleta es absolutamente beneficiosa. Y después, bueno, sí, nosotros lo decíamos el otro día, que la tranquilidad que le da y la certeza de estar en el camino correcto cuando se empiezan a poner de un lado la Asociación Nacional de AFAP, el ministro Mier, el ministro García, Valenti, entre otros, ¿no? Valenti, sí, las cámaras empresariales, todas. Las cámaras empresariales. Y bueno, el colapso del BPS y del sistema de seguridad social están pronosticando, y en realidad lo que pasa es la capitalización del BPS. En vez de pasar 1.200 millones de dólares anuales a la AFAP, esa plata te queda en el BPS, ¿verdad? Entonces, cuando te hablan de un déficit de 600, en realidad hay un superávit de 600, ¿verdad? Entonces, argumentos falsos que tendremos tiempo durante toda la campaña de ir nutriéndonos de argumentos sólidos para rebatir argumentos que son, por intereses de clase, el gran capital de la AFAP del sistema financiero, pero que son falsos, y que con argumentos verdaderos y sólidos sin duda se le va a dar una batalla frontal. Nos despedimos, Eduardo. Bueno, hasta pronto. Saludos a todos por allí. Volvemos con la audición del Movimiento 26 de Marzo, y ahora comunicados con La Heroica y Martín, que está por allí. ¿Cómo andamos, Martín? Buenos días, compañero. ¿Cómo andan? Impecable. A la audición ahí. Bueno, con mucho trabajo allí en Paysandú, una gran jornada de empanadas tuvieron, por lo que supe. Venimos desarrollando dentro de la semana, siempre los viernes usamos como tema de finanza hacer una empanada, ¿no? Todos los viernes ya de pique arrancamos con eso. Y ya se utiliza de trabajo, de contacto con los compañeros, algún material. Se va dialogando con la gente ahí. Alguna reunión que realizamos entre semana, ¿verdad? Seguro, sí. Bueno, acá la operadora también estaría con mucho gusto, recibiría una encomiendita de ahí con empanadas para hacer más propaganda después. Y debería llegar en cualquier momento. Bueno, Martín, mucho trabajo por ahí. Además, han estado recorriendo la zona del litoral norte. Sí. Ya era momento que tuviéramos algún contacto con los compañeros, hablando de un contacto de mano a mano, ¿verdad? Porque uno puede conversar con los compañeros por teléfono, pero no es lo mismo cuando uno aterriza en el territorio. Y así hemos llegado a Paysandú, a Salto, hemos llegado a Bella Unión últimamente, el sábado pasado, con el tema que nosotros hemos definido, que a nivel de 26, de Unidad Popular, el tema de la seguridad social, que lo venimos trabajando permanentemente, ¿no? Sí. ¿Y qué receptividad tuvieron allá en Bella Unión? Pero muy, muy buena. La verdad, el compañero Silva fue el que nos armó la agenda, una agenda de cuatro medios en Bella Unión, que cubrió todo lo que era televisión y radio. Pero un saludo grande al compañero Juan Silva, ¿eh? Hace tiempo no lo vemos. Sí, él le ha preguntado y ha tenido un reconocimiento con el tema de la radio, que José Luis siempre lo está llamando para saber cómo se está pasando la gente de Villa Unión, ¿verdad? Y con los distintos temas que tiene. La verdad que tuvimos receptividad, estuvimos con la gente de UTAA, con la gente del sindicato de Soca, con representantes de algunos colonos, algunos representantes que se arrimaron ahí al Soca de la mesa del frente por el tema de seguridad social. Ah, mira qué bueno. Fue muy muy buena la receptividad. Lo que antes de pasar algún detalle o algo, la gente lo que está muy preocupada por la situación de Villa Unión. Que nosotros decimos que cuando recorrimos en la campaña, si te acordás, sí, vos, Eduardo, una situación muy complicada había ya desde el momento, ¿verdad? En aquel momento era durísima. Durísima. Bueno, ahora es más todavía, e inclusive cada vez golpea más esta situación. Y que poco tiene de respaldo de poder salir, porque antes los compañeros manifestaban que salían de la caña, iban para el Primor, iban para el otro tema de los viñedos, iban para Calagua, ¿no? Vaya si se acuerdan de Calagua, muchas mujeres quedaron de a pie ahí, igual estuvimos conversando con una de ellas y contaban, ¿no? Y con tanta rabia contaban de la situación como había terminado, ¿no? Que las promesas que le habían hecho de Calagua, de cómo iba a terminar, de la cooperativa, y lo dejaron en la calle, ¿no? Eso me acuerdo, porque además estuvo en la etapa que estábamos en el Parlamento, las veces que recibimos a los compañeros allá, cuando fuimos también. Exacto. Todo el mundo en la calle. O sea, no es de este gobierno, esto viene de antes. Viene de antes, y tiene nombre y apellido, nos decían. Los mismos compañeros nos decían, tiene nombre y apellido. Acá el que vino y prometió fue Agassi, en el gobierno de Mujica, y después fue una continuación de un desastre total. Pero bueno, creo que eso no solamente es anecdotario, pero tampoco la gente ha tenido soluciones de ahí en más, ¿verdad? No, está bien, seguro. El tema de las viviendas, cómo la gente vive en la vía. Aquella misma gente que nosotros vimos, bueno, se multiplicó. ¿En la vía ya? En la vía. Frente a las láminas. Bueno, qué disparate. Y eso lo relacionábamos después con el tema de la seguridad social, ¿verdad? Claro. La gran necesidad de una atención a esa gente, y dónde va a tener esa atención, y si tenemos un que cumpla la seguridad social el rol preponderante de atender las situaciones de la gente. Por eso era la importancia de los puntos que desarrollábamos, que no lo conocía la gente, ¿no? E inclusive manifestaba Eduardo que la gente se está muriendo trabajando. Me decías eso el otro día, pero contaba cómo qué casos te ponían como ejemplo los compañeros. Y por ejemplo, este compañero que nos hizo la agenda, Juan Silva, Juan, tiene casi 65 años, 66, no sé más. Y el hombre tiene que seguir trabajando porque no tiene los años. Y otras, en la misma situación se le agrava porque él fue colono. Seguro. Y por deudor... Ah, lo matan. Lo matan. Entonces él decía, tengo que morir trabajando, voy a morir trabajando acá. Y así le ha pasado a mi compañero, dice, hace poco llevamos en esta zafra 3 muertos de 70 y pico de años, 60. Ahí tenés, Martín, mirá, permitime. 3 muertos en la zafra de mayores de 60 años, ¿no? Claro. Y esto, disculpá porque me caliento, esto es sabandija. Te quieren llegar obligado a los 65 años. ¿Por qué no van a cortar caña a ellos? Qué disparate, te calienta esta cosa. Todo lo que tiene ese trabajo, ¿verdad? Porque antes la gente tenía que con siete luchas, como dicen ellos, vivían. Pero ahora cada vez rindes menos. Claro. Entonces se tienen que levantar. El que quiere sacar 1,000 pesos por día, tiene que ir a 1:00 a.m. a empezar el corte caña. Qué disparate. Es un disparate. Es un disparate. Es un disparate. Las zafras son cada vez más cortas, dependen de un seguro especial que puedan dar los gobiernos. La gente, hay plantaciones de limones, y con la seca el limón se redujo a la mitad del tamaño. O sea que hay que arrancar mucho más horas. Para completar el peso, claro. La situación es tremenda ahí. Y bueno, y nosotros planteábamos todo este tema y en realidad, ¿cómo estábamos encarando eso? Poca noticia. Incluso en la reunión de la tarde en Soca estaba el diputado suplente del Frente Amplio, participó, y bueno... ¿Y no conocía, no tenía información de esto, de la propuesta del plebiscito? La verdad, habían escuchado, pero en realidad para informarle a la gente como es el deber de ellos, que son representantes de la ciudadanía, no lo estaban haciendo, ¿no? E incluso cuando se empezó a exponer sobre la seguridad social, sobre el tema de por qué eliminar las AFA, por qué el tema de no aumentar la edad de trabajo, por qué la jubilación mínima, las jubilaciones y las pensiones mínimas pasarla a un salario mínimo, quedaron sorprendidos y quieren más información. Pero nos sorprendió mucho, por ejemplo, cuando el suplente Ripa, ese de Frente Amplio de Artigas, dice, la caja hubiese estado en mejores condiciones si hubiésemos reformado la caja militar, porque no tuvimos los votos. Y entonces, sin intenciones de discrepar ni nada, tuvimos que explicar cuál fue el tema de la caja militar y que la unidad popular era el voto 50 y con las condicionantes que habíamos ha planteado en ese momento. Entonces, sí, para sorpresa de muchos ahí, quedó claro el trabajo de la unidad popular, no solo en tema de la reforma de la caja militar, sino también cuando se planteó, le hacíamos recuerdo, el tema de los cincuentones, una de las propuestas de la unidad popular era eliminar las AFA. Totalmente. Entonces, no, y sobre, Martín, permitime, sobre el tema de la caja militar, ha sido una mentira difundida por el oportunismo. Y vamos a recordarle a toda la audiencia, la Unidad Popular no solo votó a favor de la reforma, sino que propusimos ir a más. Y concretamente, un punto que propusimos fue topear el monto de las jubilaciones de los militares en el mismo tope que tiene el BPS. Y eso fue rechazado por el gobierno del Frente Amplio. O sea, votamos la reforma chiquitita que se hizo y quisimos ir a más y no quisieron. E inclusive el tema de los generales, el número de los generales. Está bien, que quisimos reducir el número de los generales a lo que era antes de la dictadura. Y eso tampoco se llevó. Y mirá, permitime que hago justicia, porque esa propuesta la hicimos junto con el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Y no quisieron ni escuchar esa propuesta. Bien. Y eso está bueno. Yo creo que en esta etapa, como van a salir estos temas, hay que ponerlo arriba de la mesa para demostrar del trabajo que hizo la Unidad Popular en pos de las condiciones de los compañeros, ¿verdad? Exactamente. De toda la población. Así que, Martín, ellos hoy nos están pidiendo que volvamos. Hay una agenda para el día 22 en Bella Unión. Ah, muy bueno. Ayer teníamos, como es viernes, el compañero Juan Silva nos pidió que ese viernes la gente iba a trabajar, pero iba a juntar las cuadrillas para que a ver si le podíamos ir a informar a la chacra. Sin consultar a los compañeros, igual le dijimos que íbamos a estar dándole toda la información. Espectacular, muy bueno, muy bueno. Bueno, Martín, vamos a tener que ir despidiendo, porque ahora viene la juventud del 26 a difundir actividades. Felicitaciones por el trabajo allí en Paysandú y en la zona, y un abrazo para todos los compañeros. Bueno, vamos arriba y vamos a ver cómo armamos la agenda para los próximos días. Espectacular. Un abrazo. Que pasen bien. Bueno, ahora vamos a venir con Emiliano, de la Juventud del 26. Pero antes de darle la palabra a Emiliano, yo quiero recomendarles a todos que en la juventud del día sábado 9 vayan a la página 8 y lean un artículo que está titulado Pocas veces cantamos victoria, que es un artículo de la juventud del 26, que está escrito por Federico. Y la verdad, queremos agradecer ese artículo porque nos llena de orgullo, nos llena de alegría y de optimismo, y habla de la esencia de esta organización. Así que recomendamos este artículo, y no sé si tenemos a Emiliano ya en línea. Así que, ¿cómo andás, Emiliano? ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por estar en la audición. ¿Están con una actividad en la Juventud 26 hoy en la costa? Estamos con una actividad en la costa, algo que estamos también muy contentos de poder estar haciendo, que bueno, la audiencia de la radio y de la audición, generalmente cuando hablamos de actividades del 26, sí, de la juventud del 26 siempre se dan en el entorno de Montevideo, y bueno, la idea es, a partir de nuestro anterior plenario nacional, tomamos esa iniciativa de empezar a visitar distintos puntos del interior, comenzando por Ciudad de la Costa, que es algo de lo más cercano, digamos, y donde hay un nivel de organización, además del 26 a nivel territorial, muy bueno, y poder acercarnos a dialogar con los jóvenes, a intercambiar con los jóvenes de la zona, sobre las problemáticas que nos atraviesan directamente a todos como jóvenes, a lo que tiene que ver con la cuestión del empleo, de la vivienda, la carestía, lo que tiene que ver sin duda con el plebiscito de la seguridad social, que es un tema fundamental a tratar también y estar presente en este intercambio, junto con todo lo que tiene que ver con la cuestión de la educación, pero también, más allá de todos estos temas, que son extremadamente importantes, la relevancia de poder escuchar las problemáticas puntuales de los jóvenes en cada zona, con miras, digamos, o apuntando al objetivo de poder dejar una herramienta en cada lugar para que la juventud pueda comenzar a expandir su nivel de organización y su nivel de presencia a nivel territorial hacia todo el país. Parece buenísima esta iniciativa. Tengo claro que esto surgió del plenario nacional que ustedes realizaron, y también da mucho orgullo saber que van cumpliendo con esos objetivos y cumpliendo además, cubriendo varios frentes de lucha, porque también sabemos que a nivel del movimiento estudiantil, tanto en secundaria como en la universidad, nuestros compañeros están dando ahí una gran batalla. Ahora también el fortalecimiento a nivel territorial, y además quiero resaltarlo porque normalmente cuando hablas de seguridad social, de las jubilaciones, como que la seguridad social fueran solo las jubilaciones, para los jóvenes siempre ha parecido algo como lejano. Y la verdad que ustedes y hemos visto también, por lo menos a nivel estudiantil, jóvenes de distintos orígenes y tendencias políticas que han asumido esto con una seriedad, un compromiso y una comprensión muy importante, lo que habla también de una madurez y un crecimiento político. Así que, obviamente, felicitarlos por esto, y no sé si nos decís bien los detalles, dónde van a estar, en qué lugar, para que los jóvenes que estén escuchando o los mayores que estén escuchando y conozcan jóvenes, los inviten a participar. Sí, por supuesto. Esto va a ser en el local de la Unidad Popular de Lomas de Solimar, en Yanatasio y Tuyutí. Ahí va. A partir de las 15 horas. Ah, buenísimo. Buenísimo. No sé si hay algo más que quieras agregar, Emiliano. No, agradecer obviamente y mandar un saludo a todos, y que los esperamos. Eso que decías de también a los adultos que estén escuchando, que conozcan a algún joven que se pueda interesar, que pueda estar interesado, vaya la redundancia, en este tipo de temas, que nos contacte con él o con ella, que la idea es también, bueno, poder establecer un vínculo y un contacto de aquí en más entre cada uno de los compañeros para poder ir fortaleciendo, como decía, las herramientas de militancia y de trabajo político a nivel de la juventud del 26. Buenísimo, Emiliano. Un abrazo y saludo a toda la J26, que realmente en tiempos en que se dice que los jóvenes no están para nada, que no les interesa la política, o ante la prédica que la política es mala y que no hay que hay que prescindir de la política, que es la mejor forma de desarmarnos frente al enemigo de clase, la verdad que ver jóvenes organizados, militando, construyendo, participando activamente de la lucha da mucho ánimo. Pero ya en el final, porque ya vemos a los compañeros de la Delia Villalba en los pasillos preparándose para entrar al combate, quería abundar sobre algunos de los argumentos que la derecha se ha lanzado al combate para enfrentar el plebiscito impulsado desde ATCS, desde el Mondes, hoy ya impulsado por el PCNT, por PUBAN, por un conjunto de organizaciones sociales y políticas. Y sacan también algunas espadas académicas. Entonces, lo académico parece que fuera inocuo, ¿no? A ver, no, mirá que es el doctor fulano de tal, que es grado 4, grado 5, grado 8, y los despojás de la ideología. Entonces, el otro día leíamos una carta que se mandó el doctor Rizzo Ferranz a, creo que fue a Búsqueda, y arremetió, se desmelenó en la arremetida contra el plebiscito. Y nos acusa de que vamos a expropiar el dinero de los trabajadores, que está en la AFA. Y como si fuera poco, saca el cuco de grandes juicios a los que seremos sometidos y prácticamente mandados a la guillotina. A mí lo que me llama la atención es que un académico de fuste, de tanto conocimiento, no se dio cuenta cuando se aprobó la ley de la AFAP y que no percibió en la última reforma jubilatoria, en las que se obligó a los trabajadores, a ver si me entienden, se impuso a los trabajadores, no se los consultó, que parte de su aporte que el Estado le saca para la seguridad social, que parte de ese aporte va a ir a la AFAP. Yo le pregunto, doctor Rizzo, ¿esto no es expropiación? Porque en realidad es plata que le sacan a los trabajadores y ustedes deciden que una parte de esa plata no va para el BPS, va para empresas del sistema financiero que especulan con esa plata. Que no te garantizan ganancias, porque invierten y dan ganancias. ¡Mentira! ¿Dan o no dan? Si dan ganancias, bueno, basta ver con lo que se jubila la gente, no se reflejan luego en la pensión que recibís por la AFAP. Ahora, si dan pérdida, atendeme bien, el que pierde es el trabajador, porque la AFAP sigue cobrando la comisión. Incluso, si vos perdiste el trabajo, por tanto no recibís un salario, por tanto no te están descontando para la AFAP, la AFAP igual te cobra mes a mes la comisión. ¿Por qué? Por administrarte el dinero. ¿Para qué? Para invertirlo donde ellos quieran. Y las ganancias, si hay, un poquito va a ir para vos y otro poquito más grande para la AFAP. Es más, hemos tenido ante nosotros recibos de los informes que la AFAP mandan, cada 6 meses creo que lo mandan, en donde la rentabilidad del fondo que el trabajador tiene acumulado en ese semestre fue negativa. O O sea, el trabajador perdió capital, entre comillas, y la FAP no perdió nada. Entonces, ante todo esto, yo me pregunto, la inquietud académica de los señores como Rizzo y otros, a los que no le restamos ningún mérito en su conocimiento académico, pero como es inevitable, el conocimiento se pone al servicio de tal o cual ideología. No hay algo que sea inocuo. Y así como Rizzo opina esto, hay otros juristas que opinan todo lo contrario. Tenemos una nota del doctor Lamas que es arrolladora, que es terminante, en donde justamente argumenta lo contrario. No hay expropiación. Lo que hay es el traslado de los fondos de un lado para otro, que se hizo por ley, cuando antes estaba en el BPS y se los pasaron para AFAP, y ahora es la Constitución, la ley superior, la que determina que esos fondos van a ir para estar seguros y garantizar una mejor cobertura y además una mejor jubilación, van a ir al BPS. El cuco de la expropiación no se sostiene. Hay que salir al debate, hay que hablar con los trabajadores. Lo entienden al toque. Lo entienden al toque. Porque además es tan impresentable cuando los tipos te dictan leyes que te obligan a ser parte de la FAP. Yo me acuerdo en este mismo estudio cuántas veces el inolvidable doctor Elio Sartú argumentaba que la ley de la AFAP era inconstitucional porque te obligaba a ser parte de una sociedad anónima, que era una AFAP, sin consultarte. No hay que dejarse encandilar por los títulos, hay que respetar el conocimiento, pero sepamos que la ciencia también está al servicio de una ideología o de otra, de un modelo o de otro. Se puede aplicar en cualquier sentido. Y hay quienes la aplican, ¿no? El conocimiento científico, fíjate vos, la bomba atómica, ¿de qué nació? Del conocimiento científico. ¿Y qué terminó? En la masacre de la humanidad. No negamos el conocimiento científico. Ahora, tiene una dirección. Hay que salir a esta batalla de ideas. Me queda todavía lo del cuco del gasto, pero como mañana tengo audición, mañana vamos a hablar del tema del gasto y cuánto le cuesta. Porque, y digo un título nomás. Saldain, que ahora empezó a recular en chancleta y dice que le faltan cosas y habló de la caja militar y del sistema de cuidado. Saldain, que trajo las AFAP y no ha hecho una autocrítica porque en el 96 iba a resolver el problema y hoy nos trae un problema más grande. Con el verso del complemento solidario, no sé qué, estaba dando jubilaciones mínimas de 24 mil pesos. ¿Se acuerdan que decía que...? Bueno, y en un sistema que además todos los trabajadores iban a mandar la mitad del aporte para las AFAP. Y yo me pregunto, ¿y cómo era el financiamiento del BPS en ese momento? Nosotros estamos planteando una jubilación mínima de 22 mil pesos, salario mínimo. Estamos planteando que todo el aporte de los trabajadores va para el BPS, o sea, vamos a tener 1.200 millones de dólares más por año. ¿Quién es que está financiando al BPS? ¿Nosotros? ¿O los que con sus leyes le siguen quitando espacio a la seguridad social solidaria y se juegan enteros en beneficio del gran capital? Se nos fue el tiempo. Ya viene Silvia y toda la Delia Villalba. Nosotros nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en CX36.